Un día mis viejos me llamaron para hablar seriamente, se veían tristes y enojados. A la vez me contaron que últimamente notaban que andaba llegando bastante tarde a casa. Estaban preocupados por mis notas del colegio, les conté que iba con mis amigos. Entonces me plantearon quedarme con mi familia o con mis amigos. Decidí quedarme con mi familia y dejar de juntarme con esos amigos que solo me llevaban por mal camino. Cuando me dijeron que si quería vivir con mi tía o volver con mi mamá. Tuve que decirme cuando empecé a dudar de lo que había detrás de la industria, de la ganadería. Y cuando empecé a informarme y darme cuenta, la verdad o la realidad de todo ello y de consumir carne. Y aunque estuve dando un año y medio, porque no sabía si mi familia me iba a aceptar este cambio, al final sí pude hacerlo y decidí por dejar de comer carne y volverme vegetariano. Al mediodía tuve que decidir algo. Era, mi mamá me pidió que vaya a comprar. Era o comprar o cocinarme yo. Y decidí ir a comprar. A un compañero le pasó que no sabía con quién quedarse en una relación porque estaba enamorado de dos chicas. El chico decidió quedarse solo para no generar problemas y no lastimarlas. Un día mis amigas me invitaron a un picnic. Le pregunté a mi madre si puedo ir y me respondió y me dijo que eligiera ir al picnic o ayudarla en las labores de la casa. Y yo elegí ayudarla.